En Misiones, en Jujuy, en Mendoza, en cualquier lugar donde la naturaleza brille bajo el sol argentino, está nuestra sangre. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Muy buenas tardes, bienvenidos, 16 horas 2 minutos en la República Argentina y así comenzamos el encuentro número 19 en FM Iser 95.5 para seguir viajando por nuestra República Argentina. Paula, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Y la verdad es que ya nos van quedando poquitos destinos por recorrer. Ya estamos casi llegando al final, ¿no? A la recta final, y yo te diría que sí, igual tenemos por lo menos todo un mes enterito para seguir recorriendo las provincias que nos faltan. Pero hoy programa número 19. Programa 19. Recordemos que en nuestra sangre viajamos por a lo largo y a lo ancho de una provincia por cada programa. Así es. Son 23 provincias, así que ya estamos llegando al final de este ciclo 2009 de nuestra sangre. Desde abril comenzamos allí conociendo la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, ¿hoy hacia dónde nos iremos? La semana pasada habíamos dejado una pequeña pista sonora. ¿Te acordás que vos habías elegido un tema que nos lleva de la provincia donde estábamos a la provincia a la cual nos íbamos a dirigir hoy, que íbamos a ir en moto y todo? Claro, íbamos a ir en moto. Sí, igual a mí me da la sensación de que te quiere ser una provincia un poco ventosa para ir en moto. ¿Dónde vamos hoy? Sí, capaz que no, pero qué sé yo, me da la sensación. Y depende a qué parte nos vayamos. Si nos vamos para el lado del oeste, por ahí sí, que estamos más en zona de montaña, que hay nieve eterna, que hay unos picos altísimos. ¿Y si nos vamos hacia el este no hay viento? Y sí, pero... pero hay mesetitas, más tranquilo. Más verde, más verde que blanco. Más verde que blanco, me parece muy bien. Ahora, ¿me podés decir qué provincia es o no? Vamos a ir a la última provincia de la Patagonia Argentina que nos falta conocer, que es la provincia de Neuquén. Provincia de Neuquén, que como bien decíamos está en la región patagónica, la ciudad capital se llama exactamente igual que la provincia, Neuquén. Y vos sabés que Neuquén toma el nombre del río, que funciona también como uno de sus límites naturales, pero a su vez esta palabra proviene de un idioma aborigen, y en este idioma, que es un idioma complicado para pronunciar, es el idioma Mapudungun, Neuquén significa correntoso. O sea que en realidad es una cualidad del río que le da nombre a esta provincia. Bueno, de hecho, en Villa Langostura, que es una de las ciudades más importantes a nivel turístico también de la provincia de Neuquén, de la cual ya vamos a estar hablando dentro de un rato, dentro de Villa Langostura encontramos el río Correntoso. Exactamente, que es un homónimo de su provincia, aunque traducido al castellano. Exactamente, 16 horas 4 minutos, les recordamos que pueden comunicarse hasta las 6 de la tarde, vamos a estar en vivo viajando por esta provincia hermosa de la Patagonia Argentina. Paula Navate y Rodrigo Serralionga, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo vía telefónica al 4313-3422 o pueden enviarnos un mail a nuestrasangre@lif.com.ar. Como siempre les decimos, si están cerquita de Retiro, si están cerca de la radio del Iser, nos pueden sintonizar en FM 95.5. Y si están un poco más lejos, Paula. Si están un poco más lejos, como mi amiga Melissa, que está en Barcelona, a la cual le mando un beso gigante, ella nos sintoniza a través de la página del Confar, que es www.confar.gov.ar. Yo también le mando un beso a Melissa. Bueno, listo, y que nos invite. Claro, sí. Ahí no recorremos nuestra sangre, recorremos la sangre de nuestros antepasados, si querés. Melissa, le hablamos a Melissa, que suba bien el volumen, así la gente allá escucha nuestras raíces, escucha las voces de la Argentina, escucha estas raíces desde aquí, desde nuestra sangre. Con eso, porque Neuquén quizás se tienta en convenir para acá, ¿quién te dice? ¿Por qué no? Obvio, no. Así como nosotros nos tentamos con ir para allá y también viajar a Neuquén y a todas las provincias que fuimos recorriendo. Pero con toda la belleza que nosotros tenemos en nuestro país, no necesitamos irnos a ningún lado. Belleza que vamos a conocer hasta las 6 de la tarde de la provincia de Neuquén. belleza a nivel paisaje, belleza musical, belleza poética. La belleza todo. De la gente también. De su historia, ¿no es cierto? Todo lo interesante que tiene su historia, su geografía. Vale decir que es bella la comida que se come también. Sí. Listo, entonces la belleza de la gastronomía, bueno, vegetación no hay tanta, pero también bella. Animalitos muy bellos también. Bueno, todo eso todo, vamos a conocer, todo. De todo eso vamos a hablar desde ahora y hasta las 6 de la tarde, así como en un breve resumen, viajando por la provincia de Neuquén. Nos falta dar un datito más que nos pueden escuchar. Pueden escuchar Nuestra Sangre en vivo desde el 1000 reproductor que está en nuestro blog, que es nuestrasangre2009.blogspot.com, o bien también pueden escuchar los programas anteriores, los 18 exacto. programas previos, también están subidos al blog, así que cuando quieran escucharlos, si les interesa alguna provincia en particular, cliquean sobre esa provincia y directamente la escuchan. Y pueden escuchar toda la radio del ISER en vivo a través del blog de Nuestra Sangre. Como les decía, hasta las 6 de la tarde viajamos por Neuquén. Nos vamos hacia Neuquén, agarramos el mate, nos subimos al auto o al vehículo donde querramos viajar. Me ibas a llevar en moto, de acuerdo a la canción de la semana pasada. En moto. Yo estoy con el casco puesto. Dale, en moto, pero además con el día hermoso que hace hoy en Buenos Aires. Tal cual, tenemos sol pleno, ¿no? Pero como además, toda la semana pasada, que fue un desastre. 20 grados, 2 décimos, una temperatura bastante agradable. La humedad está ahí, en el 50%. Mi pelo vuelve a su lacio natural, ¿no? Como el fin de semana que era una especie de virulana así, rebelde. Así que está hermoso para salir a viajar. Para arrancar para el lado del oeste de la República Argentina y hacia el sur. Nos vamos hacia Neuquén. Neuquén, provincia que está entre la provincia de Mendoza, con la cual limita hacia el norte, hacia el este cuenta o tiene, o si es vecina de, la provincia de La Pampa y de Río Negro también. Al sur limita con el río Colorado y hacia el oeste está la cordillera de los Andes, que nos separa o nos une, de acuerdo a como queramos verlo, con la hermana República de Chile. Si nosotros estamos, por ejemplo, en Villa La Angostura, que está muy cerquita de Bariloche, yo cuando voy a mis pagos allá en Bariloche siempre es obligada la visita a Villa La Angostura, que es una ciudad hermosísima, de la cual vamos a estar hablando dentro de un rato. Y de ahí, de Villa La Angostura, estamos a un paso del cruce con Chile, ¿eh? Sí, unos 15 kilómetros apenas, más o menos. Y estamos muy, muy cerquitas de la República de Chile. Buenísimo, o sea que podemos visitar todo, incluso irnos un poquito de nuestro país también. Totalmente. Para luego volver, por supuesto. Para luego volver. Empezamos a repasar un poco la historia de Neuquén. Historia de Neuquén. Antes de la llegada de los colonos españoles, quienes habitaban la provincia eran tres etnias aborígenes. Unos eran los pehuenches, que pertenecen a la familia de los huarpes. Luego estaban los tehuelches, que eran los patagones, ¿no? Exactamente. La verdad que habíamos hablado de esta historia de por qué patagones, cuando habíamos estado en la provincia de Río Negro, si mal no recuerdo, sí. Habíamos explicado esto de que cubrían sus pies con pieles para protegerse del frío, y bueno, en la nieve toda la huella que dejaban era así como muy grande. Tal Entonces cual, de ahí el nombre patagones. Muy bien, y luego además de la tercera etnia importante que habitaba la provincia era la de los mapuches, que es la etnia que sobrevive más hoy en día. Exactamente. Bueno, en 1670, el padre Nicolás Mascardi, cuyo nombre también adquiere la Villa Mascardi, sí. Por ejemplo, en Bariloche, provincia de Río Negro, fundó la reducción de Nuestra Señora de Nahuel Huapi, que fue así como el primer asentamiento, ¿no? El primer asentamiento, así es. Pero vos sabés que los españoles en realidad llegaron hacia Neuquén porque querían encontrar allí la ciudad de los Césares. Ya habíamos estado hablando de este ideal, sí. de la ciudad de los Césares, con todas las riquezas que ellos suponían, con el paraíso que ellos creían encontrar ahí, cuando estuvimos mencionando la provincia de Río Negro, ¿no era? ¿Río Negro no era? No. ¿Sería Chubut? Cuando estuvimos hablando de la provincia de Chubut, exactamente. Así que bueno, con este ideal no la encontraron en Chubut, se fueron para Neuquén a buscarla. En el siglo XVIII ya se dieron cuenta que la provincia de los Césares no era. Empezaron a llamar la región País de las Manzanas. ¿Por qué sería, no? Porque vos sabés que las manzanas no son de acá, ni de acá ni de Neuquén. También las llevaron los propios españoles. Y ya había crecido tanto el cultivo de esta fruta que era el principal productor del país. De manzanas, y bueno, por eso, incorporadas por los exploradores, se convirtieron en la fruta típica de Neuquén. En 1854 se sancionó la constitución de la provincia de Mendoza, que incluyó a los territorios que actualmente conforman la provincia de Neuquén como parte de esa provincia. En 1878 se crea la gobernación de la Patagonia, de la cual pasa a formar parte la provincia de Neuquén y cuya capital fue Mercedes de Patagones, hoy Viedma. Exactamente. En el año 1883 se funda por primera vez un pueblo que aún hoy persiste en Neuquén, que es Junín de los Andes. 1883, entonces, es la época de fundación del primer pueblo neuquino. Un lugar de una belleza incomparable y de una tranquilidad, de una paz. Vos sabés que ahí le tocó a mi papá hacer la colimba, ¿no? ¿Ah, sí? O sea que yo no sé si él se acuerda con tanta... No. Con tanta alegría, digamos. Qué ambigüedad, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, no importa, él se murió de frío, pero comió también mucho. Era flaco antes de ir a la colimba, volvió gordo. Al revés de lo que pasaba todo el resto del mundo. Yo no sé cómo es esto. Bueno, en 1884 se crean los territorios nacionales, dividiendo a las gobernaciones de la Pampa por un lado y de la Patagonia por el otro. Y finalmente, en 1955, el Congreso Nacional sancionó la ley por la cual se creó, además de cuatro provincias más, la provincia de Neuquén. Es donde quedan fijadas, es el año en el que quedan fijadas los límites actuales de todas las provincias de la Patagonia. Momento de un poco de música para comenzar con nuestro programa, con nuestro destino número 19, aquí en Nuestra Sangre. Momento de escuchar a Jorge Rojas, acompañado, bueno, Jorge Rojas es neuquino. Y lo vamos a escuchar acompañado del chaqueño paravecino. Vos me estás mirando con esa cara diciendo Jorge Rojas. Sí. Jorge Rojas, ex nochero. Claro, para mí era del norte. No, es del sur. La mayoría son del norte, pero él es de Neuquén. Ah, mira, contrario, así como. ¿Viste vos? Está bien, bueno. Todos buenísimo. Los días se aprende algo. Y aparte es un placer poder tener la excusa de que sea neuquino para escucharlo hoy. Totalmente, lo escuchamos para comenzar con este programa de Nuestra Sangre, haciendo Niña de Abril. Llegaste a mi vida, niña, cuando soñaba abrir. Tu luna se amanecía al esperar por mí. La noche no quiso ser testigo de nuestro amor, y la madrugada trajo la bendición. Después de una larga espera me diste el corazón. Romance a primera vista, dulce y pequeña flor. Mi hermosa debilidad, motivo de inspiración, la estrella que me acompaña por donde voy. Sos la nota que faltaba en mi canción, el milagro que la vida me dejó. Me basta con escuchar el ángel que hay en tu voz, y puedo sentir que vuelve a salir el sol. Dejaría todo lo que yo he sido y soy. Daría lo que me pidas para estar junto a vos. Romance que sin querer le diste a mi corazón la fuerza para creer en un nuevo amor. Sos la nota que faltaba en mi canción, el milagro que la vida me dejó. Me basta con escuchar el ángel que hay en tu voz, y puedo sentir que vuelve a salir el sol. Me basta con escuchar el ángel que hay en tu voz, y puedo sentir que vuelve a salir el sol. Te quiero mucho. Aquí, en my world, recordando amistades desenfrenadas. Acaricia bien sueño, aguas que redondea tras la esperanza de ir a llevar. Estas son las voces de la Argentina. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Existe una escuela que enseña a vivir. viajando por la provincia de Neuquén desde la radio de Lícer FM 95.5. Estamos en Nuestra Sangre en este programa número 19, Paula. Hablamos un poquito ya de la historia, supimos cuáles eran los límites de la provincia, en qué región estaba ubicada respecto de la totalidad de la República Argentina, y ahora te propongo que empecemos a estudiar un poquito cuál es el relieve. Dale. Al igual que todas las provincias de la Patagonia Argentina, está dividida, o la podemos dividir geográficamente, en dos zonas diferenciadas. Hacia el oeste, la porción andina. ¿Qué tiene que ver con con la cordillera de los Andes? Absolutamente, ¿no? Bien. Y hacia el este, por el contrario, tenemos una zona de mesetas y valles. Bueno, era un poco lo que mencionábamos recién hace un rato cuando comenzábamos el programa. Decíamos que cuando tirábamos una especie de pistas, ¿no? Uh-huh. Decíamos que si nos vamos hacia el oeste, encontramos esos picos nevados de la cordillera de los Andes, donde hace mucho frío y donde hay mucho viento. Y si nos vamos hacia el lado del este, es un poco más tranquilo, encontramos mucho más verde, valles, esos lagos increíbles del sur argentino. Absolutamente, muchos de los cuales tienen que ver con la glaciación y luego con las nieves y los deshielos. Bueno, pero eso vamos a hablar en un ratitín. Te cuento que los límites de la provincia, los límites naturales que conforman la provincia de Neuquén, se apoyan justamente en accidentes naturales que forman los ríos Colorado y Limay y hacia el oeste la cordillera de los Andes. Decíamos que que el paisaje está presentado en dos porciones, uh-huh, la porción andina y la meseta y valles. Y dentro de la porción andina tenemos las cumbres más importantes de la provincia de Neuquén, como por ejemplo los volcanes Lanín, que tienen 3.776 metros, el Cerro Domullo de unos 4.709 metros. Vos sabés que esta es la altura más alta, mirá que bien que me expreso, pero es así, es la mayor altura. De la Patagonia. Tenemos el volcán Tromén de 4.114 metros también, y cerros como el Palao, el Cochico, el Guaile, el Chapelco, el Cerro Chapelco y el Cerro Bayo, ¿no? Todos estos últimos tres tienen que ver con centros de esquí que ya mencionamos en realidad, sí, cuando hicimos el especial de centros de esquí. Y bueno, el volcán Lanín también, que es un atractivo imperdible, ¿no? En la provincia de Neuquén. Y aparte, para aquellos que les gusta hacer escalar y todo ese tipo de cosas que a mí me dan un poquito de miedo, siempre el gran sur desafío. Bueno, ya vamos a llegar a la parte turística, ¿no? Pero siempre el sur nos presenta un amplio abanico de posibilidades para hacer turismo, ¿no? Y turismo al aire libre, turismo natural, todo este turismo rural que viene pisando fuerte en los últimos años, y mucho turismo aventura, aparte mucho contacto con la naturaleza, por ejemplo a través del campamentismo, de los safaris fotográficos, de la pesca deportiva, la caza deportiva. También hay infinidad de cosas para hacer en esta provincia de Neuquén. Mencionábamos las dos regiones y además mencionábamos los principales volcanes, pero te cuento que cerca de la cordillera de los Andes, uh-huh, en lo que vendría a ser la porción andina del relieve de la geografía de Neuquén, encontramos un denso bosque que se llama justamente el bosque andino patagónico y que también encontrábamos, por ejemplo, en la provincia de Río Negro. Exactamente, y bueno, y hay, además del bosque andino patagónico, hay una pequeña porción en el sudoeste de la provincia que es la selva valdiviana. Uh-huh. La diferencia entre estas dos, o sea, si bien el bosque andino y la selva valdiviana son sumamente parecidos, la selva valdiviana tiene o se caracteriza por la presencia de helechos, por ejemplo, y además de tener una vegetación mucho más densa. Uh-huh. Tipos de árboles que encontramos en esta zona tenemos, por ejemplo, coníferas, por supuesto, como por ejemplo el pehuen, el cedro, el alerce, los árboles caducifolios como el arrayán, el coigüe, sí, el ñire, la lenga. La lenga y el ñire, que son dos de los más importantes, ¿no? Dentro de la provincia de Neuquén y en general en la Patagonia Argentina, son especies que se ven mucho, bueno, el radal, el maitén también, y además toda la carpintería clásica, ¿no? Que encontramos en Neuquén, esas construcciones, esas cabañas de madera, están hechas en base a estas maderas. El cedro también, ¿no? También. Bueno, ya vamos a hablar de la arquitectura de las distintas villas de montañas que hay, pero todas tienen que ver justamente con utilizar los elementos propios del lugar, como las piedras y las maderas de los árboles. Bueno, vos me decías que se destacan también árboles como las coníferas, dentro, sí, de las cuales encontramos los pehuenes, uh-huh, que son las clásicas araucarias. ¿Las conoces a las araucarias? Sí. Y encontramos bosques enteros de araucarias. Sí, así que bueno, presentan un paisaje así muy lindo porque son bien verdes y contrastan con todo el blanco de la nieve. Preciosas. Los bosques de Araucaria son muy lindos. Y siguiendo con un poquito con la vegetación, lo real es que más allá de este bosque patagónico o la selva valdiviana, el resto de la vegetación es de estepa. Tiene que ver con el clima medianamente árido y semidesértico que se presenta en la provincia de Neuquén. Sobre todo en la parte este. Exactamente, ¿no? Bueno, lo cual no impide que haya valles sumamente fértiles entre la cantidad de ríos que recorren la provincia y que favorecen el cultivo de diferentes frutos. De hecho, la región de Mesetas y Valles, que es hacia el este de la provincia de Neuquén, se caracteriza por un relieve más bien escalonado, donde existen zonas de hundimiento y donde allí encontramos salinas. Sí, como una de las opciones. Claro, y si no, se da lugar este hundimiento también a algunas lagunas naturales, como la del Parque Nacional Laguna Blanca. Y vos sabés que durante el siglo XX, más allá de las lagunas naturales, estos hundimientos sirvieron para crear lagunas artificiales, como por ejemplo las que transformó la cuenca de los Barriales en el embalse Cerro Colorado, o la cuenca del Chocón, que ahora es el embalse Ezequiel Ramos Mejía. El bioma de la mayor parte de la provincia, como vos mencionabas hace un rato, es el semidesierto, sobre todo en la parte de Mesetas y Valles. Y bueno, estos valles que conforman las montañas y digamos la meseta, forman cauces, forman así como lugares, como endijas, sí, para todos los ríos que encontramos en la provincia de Neuquén. Esas lagunas, esas salinas de las cuales hablábamos hace un rato, bueno, y esos picos nevados con nieves eternas que presentan un paisaje característico del sur argentino. Hermoso. Sí, eso sí, ya tenés la postal armadita. Ahora, dentro de los en los valles, lo que se posibilita, yo te decía, era el cultivo de algunos frutos, como por ejemplo las manzanas. Habíamos comentado que en el siglo XVIII se llamaba esta provincia País de las Manzanas, y también vides y algunos frutos agrios, estos frutos típicos del sur. Las vides obviamente dieron origen a una nueva industria que se fomentó sobre todo a fines del siglo XX, del siglo pasado y comienzos de este nuevo siglo, que es la vitivinícola, de la cual ya vamos a hablar también. Muy, muy buenos vinos produce la provincia de Neuquén, y además vinos de exportación, con sus famosas bodegas boutique. Y aparte una cantidad de variedades de uva bastante, bastante importante. Lo que a mí me resulta extraño, pensando en el tipo de clima que hay en la provincia de Neuquén, que es un clima continental frío, pero que tiene la suerte, quizás para mí que no me gusta mucho el frío, de tener una estación templada. De todas formas, se pueden distinguir cuatro modalidades climáticas que justamente determinan también regiones y paisajes totalmente diferentes en la provincia de Neuquén. Tenemos la modalidad climática, digamos, de frío húmedo de los Andes patagónicos, que eso sería más bien hacia el oeste, el semiárido cordillerano, el frío nival y el árido de estepa. Muy bien. A mí me resulta muy extraño pensar que una provincia que tiene como límites tantos ríos resulte árida, pero bueno, es así. Pero vamos a hablar ahora de los ríos. Decíamos que hay muchísimos lagos que son de origen glaciario. En total son 27 lagos de origen glaciario los que tiene la provincia de Neuquén. Además, la cuenca hidrográfica más importante es la del río Negro, que tiene dos cauces principales, que son el río Neuquén y el río Limay. Ambos desembocan en la cuenca hidrográfica del río Neuquén. El río Limay es un río hermosísimo. Es cuando vamos llegando, por ejemplo, a la provincia de Río Negro, en la provincia de Río Negro, cuando vamos llegando hacia San Carlos de Bariloche, bueno, bordeamos justamente en el camino todo el río Limay, un río realmente bellísimo, con todas las montañas de fondo, un río muy, muy lindo, muy lindo. Ahí se puede ir a pescar. Sí, bueno, ya vamos a hablar. Pesca deportiva en todo Neuquén. En todo Neuquén ya vamos a hablar, pero bueno, el río Limay entonces es especial. Y otra de las cuencas más destacadas de la provincia de Neuquén es la del río Colorado. La del río, bueno, vos sabés que todos los ríos, que son 33, hoy vengo con los números así, 27 lagos, 33 ríos, los datos recontra específicos tengo, tienen dos crecientes. En primavera, debido a los al deshielo, claro, y en verano debido a las lluvias. Así que tienen dos periodos de crecientes diferentes, bastante continuaditos. Bueno, y algo que vamos a ver dentro de un rato también, cuando hablemos del turismo, de todas las propuestas turísticas que nos ofrece la provincia de Neuquén es que en el sector norte de la provincia también se encuentran abundantes termas y géiseres, uh-huh. creo que se pronuncia así, sí. especialmente en la zona de Damullo, del cual hablábamos recién, con el cerro de Damullo, que es uno de los más altos. Que tiene una leyenda preciosa también, así que... Que ojalá hoy lleguemos a compartirla. O podemos compartirla de los ríos Limay y Neuquén, que son historias de esas de amor y de ese encuentro. También. Sí. Y bueno, también están las termas de Cabiagüe y Copagüe, que no nos las podemos perder. Jamás. Y además un paisaje maravilloso en estas termas. Pero bueno, recién mencionábamos que la provincia de Neuquén vive, por un lado, de toda esta cultura, podemos decir, vitivinícola que se viene desarrollando en los últimos años, pero en realidad su principal explotación, lo principal de lo que vive la provincia de Neuquén es de la explotación de hidrocarburos. Exactamente, ¿no? La cuenca neuquina, que está compartida con Río Negro, La Pampa y Mendoza, es la zona petrolera y gasífera más importante de la República Argentina. Pero además, en la provincia de Neuquén se produce el 52% de la energía eléctrica del país, especialmente la hidroeléctrica. Tiene centrales, por ejemplo, los embalses de Piedra del Águila, El Chocón, la planicie Banderita y Alicura. Bueno, otro de los sectores importantes a nivel económico en la provincia de Neuquén, además de la producción de hidrocarburos, del turismo que ya estuvimos mencionando, uh-huh. y de la producción de vinos, es la fruticultura en general, ¿no? Producciones de manzanas, de peras, duraznos, ciruelas, guindas, bueno, las uvas para hacer los vinos. Zarza parrilla, ¿probaste alguna vez zarza parrilla? Bueno, alguna vez te voy a traer. Dale, pero... Yo voy a anotar todo lo que todos los hombres que me rodean me prometen, porque prometen, nunca traen nada. Mentira, yo no, prometo, pero sí. Te cumplo. No, estás despechado vos. Sí, es que es... Contá. Ay, no debería estar... Tráeme la zarza parrilla, no me distraigas del objetivo final, mira. Bueno, si alguien más le quiere prometer algo a Paula, puede comunicarse con nosotros al 4313-3422. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde atendiendo su llamado, ¿no? Ah, muy bien, bueno. Viajando por la provincia de Neuquén y además compartiendo con ustedes si se quieren comunicar, o lo pueden hacer por mail. Por mail, si no se animan a llamarnos, a ver si piensan que yo me le puedo tirar encima y el mail les pone un poquito más de distancia, pueden escribirnos a nuestrasangre@lid.com.ar. Momento de escuchar un poco más de música en Nuestra Sangre. ¿Te parece que vayamos a escuchar a Marité Verbel? Dale. Con Himno del Neuquén. A ver. ¿Cómo te extraño? donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. En Retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía 1398. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. ...150 locutores... ...70 productores... ...80 operadores... ...60 guionistas... ...una sola radio... ...Radio Iser... ...FM 95.5... ...metete en el medio... Radio Iser @confer.gov.ar. Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. Los modos de vida y costumbres, el desarrollo artístico y cultural, científico-industrial, nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina. Nuestra sangre, porque somos argentinos. De 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Bueno, ya ha pasado tiempo, pero recién habíamos escuchado un tema musical. Lo habíamos presentado como Marité Verbel haciendo himno del Neuquén. Seguramente lo vamos a escuchar en algún momento del programa, pero no era Marité Verbel lo que escuchamos. No, a mí no me sonaba. Fede Ratas, escuchamos a Marcelo Jerez Trío haciendo El que se va de su tierra. Justamente hablaba este tema que mencionaba Catamarca también, ¿no? Que es una provincia que ya recorrimos, por la cual ya viajamos en nuestra sangre, en la radio de Iser. Bueno, y en este tema donde la persona se va al sur y a orillas de un lago hermoso dice, bueno, esto es muy lindo, pero yo te extraño, Catamarca. Y uno extraña siempre el terruño, ¿verdad? Siempre se extraña, siempre bueno, se quiere volver al sur. Pero podemos ir un ratito. Ah, vos porque sos del sur, yo soy de acá. Digo, a mí no, la verdad que no me cuesta nada irme algunos días, aunque sea un par de semanitas. Igual mientras no suba tanto la temperatura, mientras no haya tanta humedad, Paula, yo me la banco acá en Buenos Aires, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo estoy acostumbrada, ¿qué querés que te diga? Pero, qué sé yo. Ay, pero vayamos a hacer un poquito de turismo por Neuquén, que es lo que nos toca hoy en suerte, y la verdad que no nos quejamos nada de la suerte que tenemos. Y te cuento que si queremos recorrer de una forma más o menos ordenada para no perdernos nada de la provincia, lo que podemos hacer es dividirla en cuatro regiones turísticas, en cuatro zonas turísticas, que son Patagonia de los Valles y Volcanes, la Patagonia de los Lagos, Patagonia Termal y la Estepa de los Dinosaurios. Obviamente cada una de estas regiones tiene características propias que también nos invita a hacer actividades diferentes. Bueno, comencemos entonces repasando, comencemos viajando por la Patagonia de los Valles y de los Volcanes. Es la parte norte de la provincia de Neuquén, donde encontramos mucha naturaleza virgen, ¿no? Y aquí encontramos el cerro del cual hablábamos recién, del Cerro Damullo, uno de los cerros más importantes y más altos de la provincia de Neuquén. Recordemos 4.700 metros sobre el nivel del mar, así que bueno. Aparte, lo particular de este cerro es que tiene gargantas sumamente profundas, de las cuales nacen arroyos de aguas calientes, fumarolas, olletas con propiedades termales. Mirá vos, bueno, y además nos permite hacer, no solo, bueno, conocer este lugar maravilloso y hacer trekking, safaris fotográficos, sino, bueno, hacer vida, de, digamos, de montañista, ¿no? Uh-huh. Hacer montañismo y, por supuesto, hacer avistaje de aves, que en zona de altura y en el sur de la República Argentina, esto encontramos, este, estos espacios con presencia de mucha cantidad de aves. De, ¿no?, mucha cantidad de aves. De hecho, vos sabés que el Domullo, el Cerro Domullo, junto al volcán que lo conforma, forman también la una reserva natural. Ya vamos a estar hablando de ellas. Hay 11 reservas naturales provinciales, wow, en la provincia de Neuquén, además de 4 parques nacionales. Bueno, está, por ejemplo, en la región de Patagonia de los Valles y Volcanes, está el Parque Provincial Tromén. Que también es un volcán. Que también es un volcán de unos 4.000 metros de altura aproximadamente. Está la Reserva Forestal Lagunas de Pulauquén, que fue creada, su objetivo fue preservar justamente el reducto único de roble pellín, que es una de las especies de árboles que estuvimos mencionando hace un rato. Y encontramos también la Reserva Natural Domullo, de la cual hablábamos recién, con unos 4.700 metros de altura. Y dentro de todo lo que podemos hacer en esta zona norte, la zona de la Patagonia, de los valles y volcanes en la provincia de Neuquén, tenemos que pensar, tenemos este paisaje en el cual tenemos formaciones rocosas con tonalidades amarillas, grises, rojas, que se van entrelazando, se van trenzando con unos valles fértiles surcados por cantidad de arroyos y ríos, donde la población es escasa y donde se pudo cuidar la naturaleza porque habitan aún las antiguas comunidades que se pusieron en contacto con la nueva gente que fue llegando y le fueron inculcando este respeto por la naturaleza. Así que allí vamos a poder disfrutar de esta naturaleza casi virgen, por ejemplo, haciendo paseos en bicicleta todoterreno, cabalgata, trekking, travesías 4x4, turismo arqueológico, safari fotográficos, como decías vos recién. La verdad es que la oferta de esta zona es muy importante. Nos podemos comer también un buen chivito hecho de diferentes maneras. Sí. El chivito no falta. No, ni el cordero, ni el chivito patagónicos faltan en la provincia de Neuquén, como tampoco faltan en la provincia de Río Negro, de Chubut. No falta. En la Patagonia Argentina no falta el chivito. No falta el chivito. Y si queremos, además de comer chivito y a conocer algunas regiones que conforman esta primera zona turística, podemos visitar las formaciones de los Bolillos, las minas de Curamayín y el cajón de Curileubú. Bueno, también están las lagunas de Barbaco Campos y encontramos el monumento natural Cañada Molina. Después en la ciudad de Cosmalal o Chosmalal, de acuerdo a como te guste mencionarlo, porque lo he escuchado de las dos maneras. Yo lo pronuncio como está escrito y digo Chosmalal. Sí. Bueno, hay quien dice Cosmalal, no sé, habría que ver de dónde proviene y cuál es la correcta pronunciación. Es posible recorrer el casco histórico, que está formado por edificios antiguos, por museos y por casas de la primer capital neuquina, que es justamente Cosmalal, o Chosmalal. Exactamente, y también tenemos, por ejemplo, museos, el Museo Provincial del Árbol y la Madera en la ciudad de Huinganco. Ahí está. Bueno, si nos vamos hacia la Patagonia de los Lagos, esta es una de las regiones patagónicas preferidas mías, ¿eh? Me encanta. Todo el circuito de lagos que encontramos en la Patagonia Argentina es único. Cada lago tiene características propias, tiene características diferentes, no solo a nivel paisaje, sino también en cuanto a sus características de cada lago, ¿no? Su color, su profundidad, su forma. Muy lindo. Muy lindo. Aparte, bueno, esta zona comprende uno de los recorridos más, por lo menos escuchado. Yo calculo que todo es hermoso, incluyendo esto, pero el recorrido de los siete lagos está en esta zona del Neuquén. Nuestra sangre. Mira, siempre tengo en cuenta que cuando me tengo que poner a pensar en Argentina, siempre fue un país, creo yo, que siempre estuvo por ser algo y nunca fue. O sea, hubo muchos objetivos que no se lograron y bueno, pero siempre se siguió moviendo la Argentina, siempre siguió trabajando, siempre siguió moviéndose, con todos los problemas que ha habido, obviamente, pero creo que es eso. Saber que en Argentina hay muchas cosas para conocer, no solamente lo que está en la superficie, sino también, como somos un país tan, pero tan ensalada rusa, o sea, con tantas mezclas, con tantas cosas, se han generado muchas cosas nuevas que es bueno investigar. Sé que también nuestra sangre es que eso no está presente de una manera obvia, pero hay que ir a buscarlo. Nuestra sangre es buscar. Exactamente como decía nuestro oyente, a quien le agradecemos por este aporte, por esta opinión. Nuestra sangre es buscar, nuestra sangre es recorrer también, ¿no? Y conocer cada rincón de este país hermoso en todo sentido que tenemos Y bueno, que tenemos que agradecer, y que nuestra forma de agradecer desde este humilde espacio es cada miércoles conociendo a lo largo y a lo ancho una provincia diferente, tratando de reivindicar nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras culturas diferentes, nuestras formas de vida, y conocer a cada uno de los habitantes del interior de nuestro país, que es tan, tan, tan lindo. Y bueno, si tenemos que conocer a habitantes de esta zona de Neuquén, de esta provincia que recorremos hoy, quizás sea como importante tratar de tener una comunicación con alguno de los representantes de las comunidades originarias. Como decimos siempre, ¿no? Las provincias en la voz de sus representantes, de sus habitantes. ¿Quién es mejor que ellos para contarnos algo, para contarnos su experiencia? ¿No es cierto? Que definitivamente, o sea, nosotros podemos tener una experiencia excelente de cada una de las provincias que vamos recorriendo, porque vamos a pasear, pero no es nunca la misma visión que tiene aquel que habita esa provincia, que la siente de una manera tanto más arraigada, que bueno, está bueno poder escucharlos y poder saber qué es lo que piensan, qué es lo que les pasa. Seguramente desde ahora y hasta las 6 de la tarde vamos a tener oportunidad de hablar con algún representante de la provincia de Neuquén que nos cuente un poco, no solo su experiencia de vida, su historia de vida, sino también que nos pinte un poco lo que está viendo en este momento, ¿no? Para que nos dé un poco de envidia. Absolutamente, qué ganas de ser envidiosos que tenemos nosotros. Pero bueno, ¿nos vamos a la Patagonia de los Lagos? Nos vamos a la Patagonia de los Lagos. Esta es una zona así como especial para vos, porque yo sé que te gusta hacer todo lo que tiene que ver con turismo aventura, así esto que te ofrezco, mira, rafting, montañismo, kayak, mountain bike, vuelo a vela, cabalgatas, podés hacer avistaje de aves si querés algo un poquito más tranquilo, podés conocer a las comunidades mapuches, y además podés degustar cosas elaboradas, comidas elaboradas, con ingredientes típicos de la zona, como por ejemplo la rosa mosqueta. Un dulce de rosa mosqueta. Ese también rico. Te lo tengo prometido. Te lo prometí hace bastante. Yo tengo que anotar, porque después me olvido. El que hace mi mamá, mirá, mi mamá viene uno de estos días, así que seguramente, si trae, te voy a traer así una cucharadita. Claro, tráeme una galletita de agua, aunque sea algo. También podemos visitar estancias y establecimientos agropecuarios. Nosotros siempre decimos que esto del turismo rural y del ecoturismo, que no hay que confundir. Una cosa es el ecoturismo, otra cosa es el turismo rural. El ecoturismo es un concepto que tiene que ver con responsabilidad social de una empresa o de una fábrica o de lo que sea, para con la cuestión ecológica, ¿no? Eso es ecoturismo. Y por otro lado tenemos el turismo rural como propuesta importantísima también en la provincia de Neuquén. Obviamente. Ahora, dentro de esta región de la Patagonia de los Lagos vamos a encontrar diferentes villas y diferentes pueblos y ciudades, como por ejemplo Villa Pehuenia. Villa Pehuenia, que está rodeada por estos cordones montañosos absolutamente inmensos. Es una pequeñita y pintoresca villa de montaña, está ubicada en el centro oeste de la provincia, sobre el margen del lago Aluminé, sobre el margen norte del lago Aluminé. Qué hermoso, pero además las montañas, los cerros que rodean a la ciudad de Villa Pehuenia están cubiertas de bosques de pehuenes, de las araucarias que mencionábamos recién. Allí en Villa Pehuenia, Villa Pehuenia es una de las ciudades que podemos encontrar en la Patagonia de los Lagos. Y dentro de esta ciudad encontramos, por ejemplo, el Parque Nieve Batea Mahuida, que está a unos que tiene una altura aproximada de unos 2.000 metros de altura. Y se encuentra apenas a 8 kilómetros de esta ciudad. Es uno de los parques de nieve donde podemos justamente disfrutar de todo lo que tiene que ver con deportes de invierno, como esquí alpino, paseos en moto de nieve, raquetas para caminar y trineos. Este parque de nieve tiene la particularidad de estar explotado, estar manejado, estar administrado por una comunidad mapuche, que es la comunidad Puel. Todo lo que se obtiene de este parque de nieve es para la comunidad. Mirá vos, qué interesante. Bueno, pero además de todos estos deportes, de todas estas prácticas que tienen que ver con el turismo de nieve, entre comillas, tenemos la práctica de deportes náuticos como el rafting, o simplemente algo un poco más tranquilo, paseos en kayak o en bote por ríos como puede ser el Aluminé o el lago Aluminé, ¿no? El Ñorquinco, el Pulmarí. También podemos hacer pesca deportiva. En la mayoría de los lagos y ríos de esta zona vamos a poder realizar pesca deportiva, descubrir diferentes clases de peces que van a ser pescados por nosotros. Tal cual, y comidos por nosotros. Pero también podemos hacer cabalgatas también, podemos hacer excursiones de caza en lugares que estén permitidos, podemos hacer escaladas. Bueno, una propuesta bastante variada dentro de lo que es el turismo aventura. Bueno, y otra de las provincias que conforman esta región de la Patagonia de los Lagos es justamente Aluminé, que también está en el margen del lago que le da nombre. Es vecinita de Villa Pehueña. Y está muy cerquita del Parque Nacional Lanín también. Sí. Bueno, es justamente... Toda esta zona está cercana, toda Villa Pehueña y Aluminé, ambas están cerca del... Bueno, el nombre Aluminé, ¿a qué te suena? A mí Aluminé me suena a luminoso. Claro, y bueno, y justamente su nombre en lengua mapuche significa olla brillante. Ah, ¿viste? Olla brillante. Estoy con la olla brillante. Lo que pasa es que si hago la Y sonora me suena como Barrio Norte. Es que nosotros somos chicos Barrio Norte, gorro, sorry. Bueno, la olla brillante, que es Aluminé, está justamente en la margen derecha del lago, del río Aluminé. Y ahí podemos hacer diferentes también actividades como caminatas, cabalgatas. Vamos a recorrer la zona en vehículo o en bote y nos vamos a ir atravesando, así se dice, distintos circuitos que nos pueden llevar, por ejemplo, a Ruca Coroy, a Carrilil, a Villa Pehueña, a La Angostura. Es como que es un lugar precioso en sí mismo, pero además un lugar que nos permite comunicarnos con muchas otras zonas dentro de la provincia de Neuquén. Bueno, pero dentro de esta primera zona que estamos recorriendo, que es la segunda zona, que es la Patagonia de los Lagos, entre paréntesis, para mí una de las zonas más hermosas de la Patagonia, encontramos también la localidad de Junín de los Andes. Recién estuvimos mencionando algo sobre esta localidad, que es justamente muy la pequeña, la primera localidad de la provincia. Exactamente, muy pequeña, pero realmente de una belleza incomparable, como cada una de las localidades de Neuquén. Se encuentra al sudoeste de esta provincia y es cabecera del departamento Huiliches. Huiliches significa, en lengua mapuche, gente del sur. Mira vos. ¿Viste? Mira. Bueno, está bañada esta región, esta ciudad de Junín de los Andes, por las aguas del río Chimehuín, que es el lugar de las viviendas, justamente. Allí se asentaron estos hombres del sur que conforman el departamento de los Huiliches. Bueno, y Junín de los Andes, que no es Juninas Secas, está ubicada a unos 380 kilómetros de la capital de Neuquén, que, dicho sea de paso, es Neuquén. Exactamente, y bueno, como es la primera localidad de la provincia, vamos a poder conocer toda la historia en los museos mapuches o incluso en un circuito histórico que es autoguiado. Está todo señalizado como para que vos mismo puedas ir recorriendo este circuito histórico. Y podés, además, visitar, por ejemplo, el Paseo Artesanal, el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y el Santuario de Laura Vicuña. Además, el imponente Vía Christi y la costanera del río Chimehuín. También, en cuanto a propuestas turísticas en contacto con la naturaleza, también se pueden hacer caminatas, trekking, se pueden hacer cabalgatas también. Siempre está bueno agarrar un lindo caballo y tengo así como esa idea, esa postal en la cabeza. Estamos en realidad conociendo la provincia de Neuquén, pero yo tengo esa postal grabada en la cabeza de yendo, por ejemplo, a ver qué te puedo decir, yendo al camping del lago Gutiérrez en Río Negro, sí, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Todo ese bosque de árboles añejísimos, tan altos, con una altura increíble, todo verde abajo y un caballo hermoso marrón tomando agua del arroyo. Tengo esa postal. Y bueno, y cuando hablo de caballos en el sur argentino y de cabalgata, siempre me imagino esa postal, ¿no? En ese bosque, con ese verde, entre los arroyos. Aparte, tanta paz, ¿no es cierto? Bueno, en fin, volvamos a Buenos Aires con la mente. Pero, a ver, ¿qué otras cosas podemos hacer en Junín de los Andes? El volcán Lanín. Además, por ejemplo. Por ejemplo, de unos 3.780 metros de altura. Bueno, es realmente un desafío llegar, alcanzar su cumbre, ¿no? Cuando bajas tan recontra requete cansado, yo te recomiendo que hagas algo. Te vas a las termas de La Huenco. Ajá. Y te relajas, disfrutas. Y una vez que te relajas, te disfrutaste, te vas a hacer windsurf, por ejemplo, o esquí acuático, o te alejas un poquito de lo que es Junín de los Andes propiamente dicho y te acercas al Cerro Chapelco, que está en San Martín de los Andes, y vas a hacer un poquito de esquí alpino, nórdico. Totalmente. Bueno, cuenta con una población aproximada de unos 13.000 habitantes, con lo cual, con este dato, confirmamos esto que te decía hace un rato, de que es una localidad dentro de todo pequeña, ¿no? Dentro de todo pequeña. Y vos sabés que se la conoce con dos sobrenombres. Por un lado es la puerta del Parque Nacional Lanín. Por supuesto. Pero por otro lado, además, es la capital de la trucha. Así que obviamente en ese lugar pueden pescarse truchas en la temporada y de comerse. Pesca. Qué ricas que son. Una buena trucha al limón. Yo te voy a contar un secreto que me dijo así nuestro señor productor Mariano Pañuco. Dijo que como nosotros los locutores tenemos que hablar, no podemos comer. No podemos y que comer. Los únicos que comen son los que están del otro lado del vidrio. Eso, o sea, es muy injusto. Él mismo, Mariano Pañuco, y el operador que se prende, por supuesto. Que es Tomás Silverberg. Sí, que lo volvemos a tener después de un largo tiempo de abandono. Para el último programa cambiamos los roles, totalmente. Ustedes vienen acá, nosotros vamos allá. Vamos a comer nosotros algo, porque si no... Totalmente. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es cambiarle la yerba al mate y seguir tomando mate. Y para eso los dejamos escuchando un hermoso tema de un representante de la provincia de Neuquén. Escuchamos a Jonathan Lilo. Esto es Piquito Alegre. Libando de rama en rama, piquito alegre entre mil amores. Iba sobre la brisa de una caricia, en el embeleso de un mar de besos, ruidosa vida de fantasía. Pero uno de esos días probé una rosa, la más sencilla, la más hermosa, que se ha robado mi corazón. Y así todo cambió, mi ir y venir se partió en dos. Todas las flores me miran pasar hacia mi nuevo nido. Y aunque mi amor yo les cante y a veces me tiente ante una bella flor, ya no soy piquito alegre, pues tengo tu amor. De los boliches, las serenatas, las trasnochadas y los licores. De aquella suave brisa, de las caricias, del embeleso de aquellos besos, de aquella vida de fantasía. Desde que en esos días probé una rosa, la más sencilla, la más hermosa, que se ha robado mi corazón. Y así todo cambió, mi ir y venir se partió en dos. Todas las flores me miran pasar hacia mi nuevo nido. Y aunque mi amor yo les cante y a veces me tiente ante una bella flor, ya no soy piquito alegre, pues tengo tu amor. Y así todo cambió, mi ir y venir se partió en dos. Todas las flores me miran pasar hacia mi nuevo nido. Y aunque mi amor yo les cante y a veces me tiente ante una bella flor, ya no soy piquito alegre, pues tengo tu amor. Jonathan Lilo, escuchábamos. Piquito Alegre hacía... Bueno, Jonathan, te cuento, a ver para contextualizar un poco. Jonathan era el representante neuquino en el programa Coronados de Gloria, de Canal 9, que buscaba a la próxima voz líder del folclore argentino. Sí. Y bueno, el representante de la provincia de Neuquén era Jonathan Lilo. Bueno, canta muy bonito y además... Muy lindo. Una renovación del folclore, ¿no? Y como alegre era el piquito alegre del tema del título de la canción, es una canción alegre también, es una canción muy divertida, muy agradable, muy agradable. Muy lindo. Seguimos con la Patagonia de los Lagos, que es una zona inmensa y que dan ganas de recorrerla de punta a punta y demorarse y ver cada uno de los paisajes que nos pinta. Ya conocimos Villa Pehueña, conocimos Junín de los Andes y ahora nos vamos hacia otro de los lugares que acá Yo sé que me querés saltar al cuello, Paula, sí, porque te quedaste sin este viaje este año, sí, para conocer Villa Trafulli. Estuve ahí a dos pasos de subirme al micro. Bien, a ver, yo le cuento a los oyentes. Yo en septiembre viajé con mis alumnos de tercer año polimodal a Bariloche. Luego, en octubre, a comienzos de octubre, los de segundo me dijeron: Paula, nosotros nos vamos a Villa Trafulli, ¿te venís con nosotros? Y te digo que los fui a despedir y los saludaba así con: por favor, váyanse, porque me subo al micro, me agarro de la manijita de la puerta y llévenme colgando, no me importa. Pero bueno, no, bueno, me importa. Villa Trafulli es un lugar maravilloso. Bueno, se encuentra justamente a los pies de la cordillera de los Andes, al suroeste de la provincia de Neuquén, sí, y forma parte del, casualmente, del Parque Nacional Nahuel Huapi, uh-huh, ubicado sobre el margen sur del lago Traful. Está a unos 540 kilómetros aproximadamente de la capital de Neuquén. De Neuquén capital, así, sí, es. Y bueno, en este lugar la naturaleza está así, tal cual fue creada, intacta. Es un lugar especial para descubrirlo caminando, para tomarte el tiempo de caminar lentamente y descubrir cada uno de los paisajes que hay. Un punto así como importantísimo para conocer es la denominada zona Cerro Negro y Penitentes. Penitentes, ¿te acordás que cuando fuimos a, cuando hicimos el programa especial? Sí, hablamos de Penitentes. Hablamos de Penitentes. Bueno, uh-huh, Cerro Negro y Penitentes tiene unos miradores increíbles desde donde se puede apreciar toda la, esa majestuosidad del lago. Podemos, claro, podemos como visualizar los contornos del lago Lanín si miramos hacia el lago argentino. Del volcán. Dios mío, está bien. Estoy así como paren, que necesito viste, yo tenía que irme a Traful de vacaciones, ustedes no me dejaron. Pero no solo del volcán Lanín, que está del lado argentino, sino también del Villarica, que está del lado chileno. Bueno. Y vos sabés que hay algo que me llamó mucho la atención, todo esto sin verlo, sino buscando la información, y lo voy a recalcar así todo el tiempo. Me quedé sin conocer un paseo, sin hacer en realidad un paseo lacustre por el lago Traful, que me iba a llevar a conocer el bosque sumergido. Digo, ¿cómo puede ser un bosque sumergido? Los árboles crecen de la tierra para arriba, como abajo del agua. Bueno, hay un bosque sumergido en Villa Traful, hay unos 60 cipreses secos que se yerguen desde el lecho del lago y algunos incluso llegan a sobresalir de con yeso sonora y todo, impecable lo suyo, Navata. Me doy vuelta. A Susana Parente esta noche se lo tengo que decir que no me va a salir. Bueno, estos 60 cipreses secos, entonces, se yerguen desde el lecho del lago, sobresaliendo en algunas zonas inclusive porque son más altos que el nivel del agua. Bueno, el ciprés, vos sabés que es una, no sé si lo tenés. No, así, yo con los árboles. El ciprés es un árbol hermoso, muy, sí, muy lindo, que se utiliza también. Bueno, ahora hay que cuidarlo porque es una especie que está entrando en peligro de extinción. En realidad es una especie que hay que cuidar, pero que es muy utilizada en la mayoría de estas construcciones que hablábamos hoy, que encontramos en el sur argentino, estas cabañas, estas construcciones hechas en madera, talladas. La mayoría están hechas en madera de ciprés. Sí. Una madera realmente muy linda, con unos nudos muy atractivos. Una madera muy linda. Bueno, y además, para ir así como cerrando con este tema de San Martín de los Andes, podemos decir que se puede practicar pesca. De Villa Traful. Ay, de, ¿no?, Villa Traful, sí. De San Martín de los Andes me voy después, para. Estoy así como apurada, es por eso. En Villa Traful podemos realizar pesca deportiva y vamos a encontrar, por ejemplo, el salmón encerrado, la trucha arcoíris, la trucha marrón y la trucha fontinalis. Y además podemos hacer trekking, cabalgatas, podemos encontrar estos cipreses preciosos, helechos, enredaderas, musgos, entre medio de cascadas y arroyos. La verdad, una zona imperdible que yo me perdí. De todas formas, no hemos terminado. Nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa. Una breve pausa, pero no hemos terminado con la región de los lagos. Uh-huh. No. Vamos a seguir hablando de la región de los lagos y de otras regiones de la provincia de Neuquén, en la República Argentina. Provincia por la cual estamos viajando hasta las 6 de la tarde, Paula Navata y Rodrigo Serralionga. Bueno, vamos a escuchar la, sí, tanda. Para mí nuestra sangre es esa mezcla tan particular de inmigración europea con una raíz indígena también, es eso de español, italiano que hay en todas las familias, es es el mate, es la pasta de los domingos con la familia. Nuestra sangre es el fútbol, la pasión de miles de personas gritando por un gol. Es compartir con amigos. Nuestra sangre es conocer a alguien e invitarlo a tu casa y ofrecerle la confianza de tu familia. Es recorrer las rutas del país, las inmensas rutas del país, los miles de kilómetros que tenemos. Son todos los climas. Nuestra sangre es también ese carácter atorrante del que nos jactamos los porteños. Nuestra sangre hace que Argentina tenga particularidades, que tenga sus miserias y también sus cosas hermosas. Y bueno, en definitiva, nuestra sangre es lo que nos hace argentinos. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Locución, producción, guión, operación técnica. Metete en el medio. ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independiente solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Aquí en my world, recordando amistades desenfrenadas, acaricia mi ensueño. Agua se redondea tras la esperanza que hay de llevar. Estas son las voces de la Argentina. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Existe una escuela que enseña a vivir. Continuamos en Nuestra Sangre, 17 horas 5 minutos. Ya pasó la primera horita de este viaje por la provincia de Neuquén, por la Patagonia Argentina, y yo estoy luchando contra la página esta de internet que no me está maximizando la página, pero bueno, no importa. Vos luchás con la página, yo lucho con el auricular, porque así estábamos que mal. Estaba investigando un poco para recomendarles la página oficial del gobierno de la provincia de Neuquén, pero bueno, en un ratito nada más lo vamos a estar compartiendo. Nosotros seguimos viajando por esta provincia. No nos peleemos más, ni con la página, ni con el auricular, ¿te parece? Vos querés paz, querés seguir recorriendo. Sí. Bueno, yo te cuento que nosotros siempre tenemos el espacio artístico, el espacio cultural en nuestra sangre. Ajá. Que está dado por dos momentos. Uno es la leyenda. Sí. Y otro lo incorporamos hace unas semanas atrás con la colaboración de Paola Barrio Nuevo, contándonos sobre algún artista, sobre algún poeta o algún escritor de la provincia de por la cual estemos viajando. Y hoy lo va a presentar ella misma. Así que le damos la bienvenida a Paola. Muchas gracias, muy buenas tardes. Qué bueno compartir el micrófono con todos ustedes y con esta provincia tan particular. Y yo anduve investigando los autores y una de las que más me llamó la atención fue Never Cavigliazzo. Es una autora que nació en Córdoba, pero vivió mucho tiempo en Neuquén. Uh-huh. Y también es escritora, estuvo participando, trabajando para grandes diarios, por ejemplo, Clarín de Buenos Aires, en Río Negro, sí. Provincia, el diario es Río Negro, de la provincia de Río Negro, La Mañana del Sur, y bueno, tiene una biografía muy completa y nos habla mucho sobre su historia, ¿no? Pero bueno, no les adelanto más nada, si después se deleitan con la poesía también. Bueno, pero es un placer contar con tu presencia acá, porque siempre escuchamos tu voz así grabada. con tu dulce voz así grabada, pero hoy te tenemos acá en vivo. Compartiendo hoy, acá la mesa y el micrófono. Hoy engolo al aire. No. Por esa voz preciosa que tenés, estamos muy bien. No necesitas engolar. Bueno, te invitamos a que te quedes acá y que sigas viajando con nosotros. Le convidaron unos mates también, no seas malo. Sí, le convidaron. Es más, si vos podés llevar. Está bueno, imparable. Pero perfecto. Nosotros seguimos viajando por la zona de los lagos. La zona de los provincia lagos de Neuquén. Nos vamos, ¿te parece, hacia San Martín de los Andes? Qué lugar hermoso, San también, Martín. Todos. Qué lindo. Yo no conozco ninguno, ¿te das cuenta? Bueno, en fin. San Martín de los Andes es una aldea de montaña, como todos sabemos, llena de lagos hermosos, de arroyitos, de picos con nieves eternas y este paisaje tradicional de la Patagonia Argentina que venimos pintando desde el comienzo del programa dedicado a Neuquén. También está muy cerquita del Parque Nacional Lanín, al igual que Traful, que estábamos antes. Exactamente, y está ubicada al sudoeste de la provincia de Neuquén, en el departamento que se llama Departamento Lácar. Hay un río, hay un lago, de hecho, que se llama Lácar. Muy bien. San Martín de los Andes es la ciudad que está, no sé si está, mejor dicho, presta la mayor cantidad de servicios en lo que refiere a todo lo que tiene que ver con el turismo del Parque Nacional Lanín. Y yo voy a lo que más me tienta siempre. A esta hora de la tarde, que es la comida. No importa que estemos tomando mate y que lo que corresponda sean tortas fritas o la galletita de agua untada con el dulce de mosqueta que me vas a traer. Sí. Yo ahora te voy a recomendar que o de comas saúco puede ser también. O sí, de salsa parrilla. De cualquier cosa. Típicas de Neuquén. Ahora te voy a recomendar la exquisita gastronomía de San Martín de los Andes con las especialidades de ciervo, jabalíes, truchas, las frutas finas que dan para esta hora. Qué rico, ¿probaste ciervo? Sí, ahumado probé. ¿Y te gustó? Me gustó. ¿Y el jabalí también? Muy rico. ¿Sabes que me da un poco la impresión? A mí también me da impresión porque además es una carne un muy tanto oscura. Sí. Pero es muy rica, ¿eh? Riquísima. Y más ahumado, tiene así como un sabor muy especial. Y también hay como unos patés de jabalí, sí, de trucha, de salmón. Se da esto de que uno, por ejemplo, cuando va a al sur, no solo a Neuquén, sino a la provincia de Río Negro, Chubut, por ejemplo, vas a comer afuera, vas a comer a un restaurante, sí, y siempre te traen así para picar antes, te traen así como dos o tres patés de jabalí, de ciervo ahumado y demás, y unos pancitos así artesanales como para que uno pueda untar y degustar. Paula nos pone cara medio de asquito. No, es una... Sí, es no lo probé igual, Yo te digo una cosa, le tenía idea, pero cometí el error de probarlo. Y ahora me gusta, entonces yo incorporo cada vez más comidas a mi alimentación. A la dieta, ¿viste? Está bien, hay que comer variado. Más aparte después me voy a caminar, mira, me hago el camino de los siete lagos, en vez de hacerlo en auto me lo hago caminando y ya está. Y ya hace la digestión. Sí, listo. Ahí está, bueno. Encontramos en San Martín de los Andes, encontramos Villa Quilaquina, el lago Lolog, las termas de Pulafquén, la playa Catritre. Catritre, tenemos así a Susana Parente acá, entre ceja y ceja. Catritre, la gente no sabe quién es Susana Parente. Es nuestra foniatra. Sí, exactamente, la foniatra del Iser, a quien vemos esta noche. Esta noche. Así que le decimos Catritre. Catritre, ahí está. Reserva Centenario y Huaum son lugares realmente que no nos podemos perder si vamos a San Martín de los Andes. Bueno, como tampoco nos podemos perder el comienzo o el fin, depende de dónde partamos, del recorrido del Camino de los Siete Lagos. Uno de los extremos es San Martín de los Andes, y el otro es Villa La Angostura, que es hacia donde nos vamos inmediatamente. Pero antes de eso te cuento que en San Martín de los Andes, vos te querés ir a Villa La Angostura, sí, ya lo sé, pero yo te cuento que además en San Martín de los Andes encontramos el atractivo principal de invierno, que es el centro de esquí Chapelco, el Cerro Chapelco. Tenés razón. Lo que pasa son... que yo, viste, como me golpeo esquiando. Quería evitar esa situación y vos no me dejás. Bueno, probás hacer snowboard. Ah, ahí. Bueno, dale. No, el invierno que tanto viene. 120 hectáreas de superficie esquiable, 20 pistas, además se puede practicar esquí alpino, esquí de fondo, de travesía, snowboard, Bueno, una diversidad de deportes de nieve realmente muy muy grande. Y bueno, un cerro que está muy, su infraestructura está excelentemente preparado para todos los turistas internacionales también que vienen a conocer la belleza de San Martín de los Andes. Tenemos que decir que todas las ciudades que fuimos nombrando forman parte de un circuito de turismo súper prestigioso a nivel internacional. No solamente nos gusta a nosotros los argentinos, sino que reciben mucho turismo extranjero también. Pero es nuestro. Obvio. Vengan, véanlo y váyanse. Vamos, quédense, bueno. Qué sé yo, pero es salió el nacionalista. Sí, bueno. Yo los echo, pobres turistas, no, vengan. Terminamos de hacer el circuito de Siete Lagos, tan, pero tan lindo que es. Y llegamos ahí, sí, a la localidad de Villa La Angostura. Pero, ¿qué lagos paso cuando paso por los Siete Lagos? ¿Cuáles son los Siete Lagos del camino? Bueno, simplemente los mencionamos, sí, porque sí. Pintar la belleza de cada uno de estos lagos es imposible a través de la radio, ¿no? Uh-huh. El lago Machónico, sí. El lago Hermoso, el sí. Faulkner, el Escondido, el Correntoso. El cual que decíamos que se llama igual que Neuquén, aunque no tuviera más. El Espejo Chico y el Villarino. Precioso recorrido y llegó ahora sí a Villa La Angostura. Ahí sí, llegás a Villa La Angostura. Ay, y ahí contame vos, ¿qué nos encontramos ahí en Villa La Angostura? Encontramos Villa La Angostura, es como el portal de entrada del Parque Nacional Arrayanes. ¿Vos sabés que el Parque Nacional Arrayanes es único en el mundo? Hay solamente dos bosques de arrayanes en todo el planeta, pero el único que puede visitarse es el nuestro, el de Villa La Angostura. Mira así vos. Que bueno, es uno de los lugares que uno no puede perderse cuando va a esa región de Neuquén. Bueno, en cuanto a la propuesta turística en invierno, recién mencionábamos que San Martín de los Andes nos aporta, por decirlo de alguna manera, el Cerro Chapelco para hacer todos los deportes que tienen que ver con la nieve, todos los sí. Deportes de nieve. Bueno, Villa La Angostura también nos aporta su Cerro Bayo, que es realmente hermoso, un lugar muy, pero muy lindo. Ofrece nieve seca y compacta en 32 kilómetros de pista, con medios de elevación, con toda la infraestructura especialmente acondicionada para recibir a turistas nacionales e internacionales con ganas de hacer distintos tipos de esquí, snowboard o culipatín, lo que sea. Claro, bueno, yo me aporto culipatín y cuando me canso de estar en la nieve me voy a caminar, a cabalgar o hago incluso excursiones lacustres o caminatas por los senderos de los bosques encontrando a su paso arroyos, ríos, cascadas. Donde también podemos pescar, ¿no? Y navegar por el Nahuel Huapi. Tantas cosas podemos hacer. Bueno, hacer kayak, hacer windsurf, hacer vela. Y sabes que podemos recorrer un camino que es el camino de los pioneros, que nos va llevando a través de las antiguas arquitecturas y va mostrando la histórica Villa La Angostura, no la Villa La Angostura moderna, nueva y totalmente equipada que vemos hoy. Bueno, nosotros estuvimos mencionando la ruta de los Siete Lagos, también estuvimos mencionando el Cerro Bayo, pero no dijimos nada acerca de el centro de Villa La Angostura. La verdad que es un centro, si lo comparamos con otras ciudades importantes a nivel turístico de la Patagonia Argentina, como son Bariloche, o Esquel, o el Bolsón, tiene un centro, propiamente dicho, bastante pequeño, pero con todo lo que tiene que tener un centro turístico, ¿no? Con heladerías, con restaurantes, con lugares para disfrutar de buena música autóctona, bueno, realmente muy pintoresco el centro de Villa La Angostura, esa es la palabra, es pintoresco. Y bueno, yo ya estoy yendo para allá, te digo. ¿Ya no? Sí. Ahora armamos las valijas. Sí, llamo a mi casa, ¿viste? Porque yo tardo en llegar a mi casa. Llamo a mi casa, le digo a mi mamá, poneme dos cosas en el bolso y lo paso a buscar y me voy, ¿eh? Exactamente. Sí, da para allá mismo salir para allá. Estamos cerca de Retiro, así que da para irnos volando. Sí, claro, parque, también nos podemos ir en avión. Digo, llegamos más rápido. Bueno, estuvimos recorriendo dos de los circuitos turísticos más importantes de la provincia de Neuquén, pero nos queda un último circuito turístico que es anteúltimo, sí. Anteúltimo, que es el de la Patagonia Termal, pero en un ratitito nada más. Mientras nos trasladamos hacia esa zona, ¿querés que escuchemos algo de música? A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¿Tenés idea de qué vamos a escuchar? Vamos a ver qué nos propuso el señor Mariano Pañuco. A ver, ¿te parece que escuchemos Siete Remedios? Otra de las bandas neuquinas por excelencia, escuchamos Me siento mejor así. Oh. Y me tomo un material. Dale. ¡Qué rico! Voy a vivir la vida con... siento mejor así porque estoy escuchando Nuestra Sangre hasta las 6 de la tarde. Y eso nos cantaba Siete Remedios, banda neuquina, haciendo esto que casualmente se llama, se llama Me Siento Mejor Así. Y la elegimos a propósito. La elegimos a propósito porque realmente nos hace muy bien viajar por la provincia de Neuquén, nos relaja. Sí. Fundamentalmente. Sí, porque estamos muy tranquilos y bueno, en fin. Muy, pero muy tranquilos. Así como yo te sabes, como estoy como dispuestísima con esta tranquilidad que tengo a escuchar nuestro segmento artístico. ¿Ah, sí? Sí, bien. Así que yo le vuelvo a dar la bienvenida a Paola Barrio Nuevo, si querés. Por segunda vez, sí, porque claro. Mereces ser bienvenida cada vez que vas a dirigir. ¿Conoces Neuquén? ¿Conoces Neuquén, Pao? No conozco nada, chico. ¿No? Yo quiero ser la movilera del programa, yo ya lo dije, ¿eh? Quiero viajar, que me lleven de acá para allá. Bueno, ya, el año que viene, espera que contemos con un poco más de presupuesto. Mientras tanto, hacemos todo desde Buenos Aires. Hay que conseguir auspiciantes. Si el año que viene se viene la segunda temporada de Nuestra Sangre, Nuestra Sangre 2010, bueno, vas a ser nuestra movilera en directo. Aparte, como ya la señorita va a ser una locutora egresada, una locutora claro. Con carnet y todo, claro. Va a tener más libertad de moverse por todos lados. Ahora soy pseudo-locutora, ¿viste? Ahora sos casi, no casi. Pseudo, casi. Así que no conoces Neuquén, pero te encantaría conocer pero, después de esto. Escuchando todo esto, sí. Pero además es como que, decí la verdad, si cerrás los ojos y escuchás nuestras voces. Sí. Hola. ¿No sentís como que estás viajando por Neuquén? Se nos va. Depende, si me decís hola, no. Se nos van las chicas. No, yo lo escucho siempre por el blog al programa, porque generalmente cuando sale yo estoy viajando de Luján para acá. Y sí, recrea muchísimas imágenes. Bueno, y hablando de entonces, Luján, entonces cumplimos con nuestro deber, digamos. Obviamente. Pero hablando de Luján, ahora meto así de paso, quiero obligar y escrachar al aire a Mariano, que tiene que ir el domingo 15 porque festejo mi cumpleaños y no quiere. Pero además es una excusa espectacular para conocer la ciudad de Luján. Si no la conoces, Mariano, a vos te hablo. Mariano, que estás del otro lado. Y vos la conocés, Rodrigo, porque vos también costaste laburito para convencerte. Sí, yo la conozco a Luján, me gusta mucho. Igual voy a ir, va todo el equipo de Nuestra Sangre. Cordialmente invitados. Sí. Totalmente. Muy totalmente. Bien. Bueno, pero volvamos a nuestro tema, volvamos a lo que nos une, que es nuestra sangre, por supuesto, y nos une la historia y nos une la biografía de Never Cavigliazzo, ¿no? Sí, que como contábamos, tiene una carrera muy interesante en cuanto a periodismo, porque trabajó en muchísimos diarios importantes de este país, pero además sus huellas literarias están, por ejemplo, en el libro 34 antologías de diferentes lugares, y involucra a Argentina, Chile, España y México. También escribió Personalidades del 2000, que son todas biografías de personalidades justamente de Neuquén y Río Negro. Dime. No, iba a adelantar más, pero si no, ¿qué pasa con el audio? Claro, bueno, en el audio tenemos también una presentación, pero bueno, esto es una forma, también es un espacio desde Nuestra Sangre para dar a conocer todos los artistas, o por lo menos algunos de los artistas que tienen nuestro interior, que realmente nos representan muy, pero muy bien en el interior de nuestra República Argentina. Hay artistas increíbles, excepcionales, que nos recontra... Que también representan aparte muy bien en el exterior. Never Cavigliazzo, como vamos a escucharla ahora, la señora... Ay, Miriam, me olvidé el apellido, la pintora con la que hablamos el otro día. Miriam. Constantín, muchas gracias, señor Solado, que nos da el informe. Le mandamos un saludo fuerte que seguramente nos está escuchando. Se puso como fanática de nuestro blog. Así que bueno. Agradecimiento enorme. Bueno, momento de escuchar entonces un breve resumen de la vida de Never Cavigliazzo y además compartir un relato hecho por nuestra compañera Paola Barrio Nuevo. Never Cavigliazzo es una escritora de sólidos conceptos pedagógicos y ha dedicado gran parte de su vida a la docencia. Ahora dedicada totalmente a la actividad literaria, podemos apreciar el crecimiento constante de su poesía. Nacida en Córdoba y radicada en Río Negro, fue maestra normal nacional y profesora de nivel inicial. Por muchos años ejerció su profesión en Neuquén. Y hoy te presentamos su poema, Patagonia. Tierra insópita extensa, vapuleada eternamente por el viento. Abnegados colonos con el rostro curtido por el tiempo, arrojan fervorosos las semillas escribiendo sus historias hechas de sueños. La fe se aligera día a día, empujando ese amor aventurero. Un manto estrellado que es vigía de un plácido descanso o un inquietante desvelo. Bueno, ahí compartíamos el relato de Paola sobre esta artista que representa a la provincia de Neuquén, provincia que estamos, por la cual estamos viajando hoy desde este programa número 19 de Nuestra Sangre. Bueno, algunos recuerden que pueden comunicarse con nosotros también por teléfono al 4313-3422. O pueden mandarnos un mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Y ahí, a esa misma dirección, nos escribe Diego. Dice: hola chicos, se los escucha muy bonito como todos los miércoles. Fiel oyente ya de Nuestra Sangre, Diego, ¿eh? Así es. Con sus comentarios dan muchas ganas de recorrer nuestro hermoso país. Les comento que como cada miércoles los escuchamos desde la Universidad de La Matanza. Les dejamos muchos saludos y los mejores deseos de éxitos. Cariños, Diego. Bueno, Diego, un abrazo, muchas gracias a todos los que están ahí prendidísimos a la radio del ISER, viajando por la provincia de Neuquén, en la Universidad de La Matanza. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con nuestra Patagonia termal ahora, ¿querés? Dale. Nos vamos de la zona de los lagos hacia la zona de las termas. En la zona noroeste de la provincia podemos acceder desde la capital neuquina, desde Neuquén capital, por rutas pavimentadas, la ruta nacional 22 y la ruta nacional 40, de la cual ya vamos a estar hablando dentro de un ratito también, y además la ruta provincial 21 y 26. Una atmósfera diáfana, suave, apacible, la brisa, el encanto del paisaje hacen de esta zona el lugar ideal que yo necesito ahora para así descansar, y funcionan como reconstituyente, tanto del cuerpo como del espíritu y de la mente, así que para allá me voy. Sin duda. Bueno, en esta propuesta de Patagonia Termal encontramos, por ejemplo, las termas de Copahue y Cabiahue. Están en plena cordillera de los Andes, casi a 2.000 metros sobre el nivel del mar, al pie del volcán Copahue y a orillas de un espejo de agua increíble que forma el lago Cabiahue. Te cuento una curiosidad de estas termas, no sé si está en la información después, pero te cuento una curiosidad, que hace unos años atrás hubo un proyecto en la municipalidad de este lugar, de esta localidad, para hacer una especie de losa radiante, pero en las calles. Ah, mira vos. Sí. Que obviamente, como requería una inversión así como muy importante, muy elevada, se postergó, digamos. Pero bueno, estaba el proyecto. Sí. Mira vos. Sí. Bueno, vos sabés que Copahue en mapuche significa azufre. Y de hecho las termas tienen que ver con un origen. No es que se le ocurrió al hombre blanco que llegó a Neuquén decir, bueno, acá pongo las termas. De hecho, ya de por sí, los propios mapuches habían dicho que estas aguas tenían propiedades mágicas. Así que bueno, por eso le decían Copahue, que es en mapuche de azufre, y se encuentra a unos 18 kilómetros de Cabiahue, que en mapuche significa lugar de festines o de fiesta. O sea, se iban a las termas y se relajaban por un lado, pero luego se iban de fiesta a Cabiahue. Ah, pero mira, ¿viste? Vos. Bueno, es un complejo turístico que se encuentra dentro del Parque Provincial Copahue, como mencionábamos hace un rato. Este parque provincial tiene unas 28.300 hectáreas y fue creado en la década del 1940, con el objetivo de preservar toda la riqueza natural de esta zona, en especial los bosques de araucarias, de los cuales venimos hablando desde el comienzo de nuestro programa, o pehuenes, ¿no? Como se llaman, que constituyen realmente un recurso natural único, no solo en la Patagonia Argentina, sino en el mundo. ¿Vos sabés que, volviendo al tema de las termas propiamente dichas, tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud? Eso me pareció así como un dato interesante. Hablamos mil veces de termas, pero nunca dijimos que tenían el aval de ningún organismo de salud. No, estas sí cuentan con este aval de la Organización Mundial de la Salud, y podemos tener distintos tipos de termas y distintos tipos de terapias termales, como por ejemplo, vapores y fangos, balneoterapia, fangoterapia, masoterapia, kinesioterapia. Bueno, además gimnasia y todo lo que nos propone este tipo de turismo termal, ¿no? Todo lo que, digamos, rodea a las termas específicamente. Y además actividades que sobrepasan a las termas, como por ejemplo trekking, montañismo, deportes invernales y actividades náuticas, así como también la pesca en lagunas pesca. Como uh-huh. Achacosa, Escondida, El Rincón, Hualcupén y los arroyos que nacen de estas mismas lagunas. Y vamos a encontrar diferentes variedades de trucha, como te mencionaba antes, la trucha arcoíris, trucha de los arroyos, unos peces locales, que son las percas, y podemos también realizar caza menor en estancias de la zona. Bueno, pero te cuento también que está el centro de esquí Cabiahue, uh-huh. que es un lugar también para la práctica de deportes invernales, de deportes de nieve, ideal para la familia, ¿no? Absolutamente. Más que para deporte no competitivo, es algo claro. Claro, es familiar, claro. Tranquilo, como para llevar a los chicos, y hacer, por ejemplo, snow track, que son excursiones por la nieve y te llevan, te hacen ascender al volcán Copahue, y luego desde ahí sí te tenés que estar así como totalmente loco, mal, hacer esquí libre por lugares que no tienen pista. Totalmente. Bueno, nos queda solo una región, solo un circuito turístico, que es la Estepa de los Dinosaurios. Vamos a ver en un rato nada más de qué se trata esto. Hay muchas cosas más que tenemos, que tienen que entrar en media hora de programa. Hasta las 6 de la tarde, Paula Navata, iba a decir Paola Barrio Nuevo, que también está, que nos está acompañando hoy. Paula Navata, Rodrigo Serralionga, conducimos este vehículo imaginario por la provincia de Neuquén. Para mí, nuestra sangre es todo lo que somos, todo lo que corre por nuestras venas. Puede ser música, historia, baile, folclore, gritos, pasiones, entra el fútbol. Puede entrar cualquier cosa. Mientras sea argentina, esa es nuestra sangre. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gov.ar. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16 a 18 horas. Por FM Iser 95.5. 17 horas 33 minutos. Nos queda un poquito menos de media hora para seguir viajando por la provincia de Neuquén, en este encuentro número 19 en la radio del Iser 95.5. Recuerden que si están cerca de la radio nos pueden sintonizar justamente en FM 95.5. Y si están un poco más lejos, nos pueden escuchar a través de la página del Confer, que es www.confer.gov.ar. Allí hay un link, un banner para escuchar la radio del Iser en vivo. Y si no, hay un micro reproductor, que creo que así se llama, y si no lo aprendí a esta altura del año, no lo aprendo más, en nuestro blog, que es Nuestra Sangre 2009.blogspot.com. Ahí está. Bueno, nosotros seguimos conociendo distintos circuitos turísticos de esta provincia hermosa, de esta provincia riquísima en todo sentido, como venimos descubriendo desde las 4 de la tarde en vivo aquí en la radio del Iser. Vamos hacia el circuito de Estepa de los Dinosaurios. Esta región se ubica en el este de la provincia de Neuquén, más precisamente en la cuenca neuquina, integrada por un conjunto de capas geológicas, y acá me pongo como un docente de geografía. Sí, señor, yo tomo apuntes. Que registran una antigüedad entre unos 70 y 110 millones de años. Mirá vos. Bueno, sí, y es un sitio donde se encontraron, valga la redundancia, importantes hallazgos de fósiles, animales y vegetales, que fueron reconocidos a nivel mundial, ¿no? Y dentro de esta región de la Estepa de los Dinosaurios encontramos principalmente dos ciudades, que son la de Neuquén capital y la de Villa del Chocón, ambas hacia el este de la provincia. Bueno, pero en un momento nada más vamos a seguir hablando de esta última región turística de la Estepa de los Dinosaurios, pero como cada miércoles en Nuestra Sangre, ya lo vendimos al comienzo de nuestro programa, Llega el momento de escuchar, de hablar, de conversar con un representante de la provincia de Neuquén, con alguien que nos pueda contar desde su vivencia, desde su historia personal, qué es ser neuquino. Y para eso vamos a hablar con Cafulcurá Atiñer. Me costó un poco el nombre, pero bueno. Lo tenemos ahí del otro lado del teléfono. Buenas tardes, Cafulcurá. Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia, y gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, mi nombre, como es mapuche, sí cuesta un poquito nombrarlo, pero es Cafulcurá Atiñer. Ah, está bien. Bueno, por lo menos lo pronunciamos bien, ¿no? Sí, no, está bien, está bien. ¿Y tiene algún significado especial o simplemente es un nombre propio? La verdad que tengo la suerte de que tiene mucho significado mi nombre, Cafulcurá. Uh-huh. Sí significa piedra azul, pero Cafulcurá fue un toque, fue un gran guerrero mapuche, ¿no?, de la historia. Uh-huh. del pueblo mapuche aquí en lo que es toda la Patagonia. Uh-huh. Cafulcurá, tenés 22 años, vamos a hablar un poco, a conocerte un poco, y pertenecés a una de las 56 comunidades mapuches que habitan en la provincia de Neuquén. Así es, sí. Bueno, a ver, contanos cómo es esto de la comunidad mapuche a la cual pertenecés, dónde se encuentra. Bueno, yo pertenezco a la comunidad Neuquén Mapu, que tiene la particularidad de ser una de las dos comunidades que estamos hoy habitando en la capital. Uh-huh. En la ciudad de Neuquén. Uh-huh. O sea, todos sabemos que las comunidades están en el interior y en la zona rural, ¿no? Pero sí. Ya de hace mucho tiempo se ha dado de que mapuches hay en todos lados, ¿no? De personas de pueblo originario hay tanto en el campo como en la ciudad. Uh-huh. Así que yo pertenezco a esta comunidad que tiene más de 26 años aquí en la ciudad, y bueno, yo nací en ella y uh-huh. y aquí lo que hacemos es todos los días ir remontando, ir capacitándonos y también recuperando lo que fue nuestra cultura, ¿no?, la del pueblo mapuche. Ahora, ¿cómo es la integración, no? Porque a mí me llama la atención esto que vos decís de que es una de las dos comunidades mapuches que están dentro de la población urbana, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta integración entre lo urbano y lo autóctono? Y bueno, la verdad que es una experiencia bastante buena, digamos. Integración en realidad no es que un día llegaron los mapuches a la ciudad y fue como un día especial, digamos, ¿no? Hoy tanto la ciudad neuquina, tanto la provincia como la mayoría de las provincias aquí en la Patagonia siempre fueron avanzando. Uh-huh. Y siempre fueron a la par, tanto los argentinos como los pueblos originarios y el pueblo uh-huh. mapuche en este caso, no es que en un momento nos encontramos, siempre fuimos avanzando, y también ese es el planteo que nosotros tenemos, digamos, avanzar juntos. Uh-huh. Reconociéndonos unos al otro. Nosotros decimos que somos un pueblo de un pueblo-nación, pero uh-huh. tenemos la ciudadanía argentina, estamos en el marco del Estado, respetamos al argentino como tal, y eso es lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Lo que llamamos la interculturalidad, que es la relación entre los dos pueblos. Exacto. Qué importante esto que decís, este concepto de integración, ¿no? De que ambas culturas, digamos, pueden subsistir y se pueden llevar perfectamente bien. Ahora, ¿cuál es la obra, digamos, específica que lleva adelante la comunidad mapuche? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo ya lo planteamos, pero quiero decir, ¿cuáles son las obras específicas que elabora la comunidad mapuche para mantener viva esta cultura? Y bueno, en ese sentido se puede ver por diferentes ámbitos, ¿no? Primero, conformándonos como una comunidad aquí dentro de la zona urbana, nosotros tenemos bien claro de que estando en la ciudad o en cualquier lado, esto sigue siendo territorio mapuche, digamos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido no nos sentimos fuera de eso. Entonces, desde ahí sabemos que, o sea, estamos en nuestro territorio y seguimos siendo mapuche, como te decía. Uh-huh. Después, en otro sentido podemos decir de que aquí, como al tener el privilegio también de estar aquí en la ciudad, tenemos la responsabilidad también de llegar a la otra sociedad, digamos, más a nivel institucional. Nosotros hoy las 56 comunidades están representadas por la Confederación. Uh-huh. Que muchas veces trabajamos con ella justamente por estar en la capital, bueno, tenemos esa responsabilidad, digamos, de llevar la conversación institucional, digamos, la institución del pueblo mapuche con la institución del Estado argentino, con el gobierno provincial en este caso. Ahora, vos recién mencionabas esta confederación que forman las 56 comunidades mapuches. Sí. Tengo entendido que hay un reclamo de la Confederación Mapuche de Neuquén ante la Organización de Naciones Unidas, justamente con esto que tiene que ver con la discriminación racial, la administración de justicia, en la provincia de Neuquén. ¿Cómo es esto? Y contanos un poco de este reclamo. Sí, la verdad que para empezar, son reclamos que en realidad no quisiéramos llevar adelante, pero la realidad lo plantea así, digamos. Y la confederación lo que hace en conjunto con el ODEPI, que es el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, han llevado esta demanda, como decías, a la ONU, porque bueno, hoy a la altura que estamos de la historia, ¿no?, de la humanidad y la Argentina, hoy se sigue dando el racismo, a pesar de que, como yo te decía, nosotros somos un pueblo-nación, pero en el marco del Estado argentino, respetando las leyes, respetando lo que dice la Constitución provincial y nacional, pero no así lo hacen los gobernantes, que muchas veces con decretos, muchas veces con concesiones a privado, con contratos con petroleros y muchas empresas multinacionales, no se respeta estos derechos que te estoy diciendo que están nombrados en las constituciones. Sí. Y entonces ahí, desde ese punto, se empieza a marcar toda una línea de racismo, digamos, no es otra cosa que no solamente no reconocer al pueblo mapuche, sino decir que no existe. Claro. Que no existe, y bajo todos esos argumentos hoy no es solamente una pelea política o de discusión. Hoy hay comunidades mapuches que en sus territorios, por pelear por su territorio, están siendo reprimidas por la policía. Como por ejemplo lo que sucede en Quilaquina. Exactamente. Entonces ahí el planteo, la discusión se va a otros ámbitos, porque el racismo pasa, bueno, sabemos que es muy grande, pero tiene esta circunstancia hoy aquí en la ciudad de Neuquén, represión. Tenemos muchas autoridades enjuiciadas, más de 50 autoridades enjuiciadas por el reclamo a su derecho, y como te decía, derechos que hoy están contemplados tanto en la Constitución Nacional, Provincial, en convenios internacionales a lo que era Argentina. Entonces no hablamos nada más que sino del respeto y el reconocimiento al Estado argentino, ¿no? Seguro. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Hace poco tiempo se aprobó la nueva ley de radiodifusión, que otorga un espacio muchísimo mayor a lo que es a lo que son las comunidades autóctonas. ¿Están conformes con esta ley? ¿Creen que les va a dar la posibilidad de expresarse y darse a conocer, de dar a conocer su cultura? ¿O te parece que puede no llegar a ser así? Y mira, eso se puede ver de dos partes. Primero que, hay varios puntos, digamos, esenciales para entender ahí. Primero que esa era una ley que era de la dictadura. Sí. Que cualquier persona consciente sabe que algo salido de ese tiempo no es bueno, algo que había que cambiar. Después que, según lo que yo veo y lo que vimos aquí los comunicadores indígenas y los comunicadores mapuche, es que es una de las pocas leyes, si no es la única ley, que fue realmente discutida en toda la Argentina. Fue un hecho histórico. Y después ahí quedaron tres puntos en esa ley que hablan de los pueblos originarios, y nosotros sí estamos contentos y estamos a favor, digamos, esos tres puntos, porque esos puntos los elaboramos nosotros. No fue una propuesta ni de la coalición, ni el kirchnerismo, ni bueno, de tantas partes que se han nombrado en todo este tiempo, sino que nosotros redactamos según nuestra convicción y según nuestro derecho, que nosotros exigimos esos tres puntos que queden en el Congreso. Por eso creemos en esta participación de la que te hablaba, ¿no? Seguro, seguro. Cafulcurá, vos estudiás comunicación social en la Universidad del Comahue y sos uno de los responsables de prensa y comunicación de la Confederación Mapuche de Neuquén, ¿no es así? Sí. ¿Cómo tomás tu compromiso? Primero, ¿cómo asumiste el compromiso de ser el responsable de prensa y comunicación? ¿Y cómo día a día es que vos tomás digamos las riendas de esta responsabilidad y decís, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para que la cultura mapuche siga viva? Y la verdad que es por ahí cuando nos encontramos en un momento tan decisivo como el hecho de estar discutiendo mano a mano o exigiéndole a diputados y a muchas autoridades, diciéndoles que exigimos el derecho mapuche dentro de una ley o de los pueblos originarios, ahí te das cuenta de que es una responsabilidad muy grande que te ha dado tu pueblo. Como vos decís, yo hoy soy comunicador de la Confederación Mapuche porque la Confederación me ha delegado como tal, pero tampoco es algo que pasa así nomás. Digamos que nosotros, yo y todos muchos jóvenes de la Confederación Mapuche que estábamos en el área de comunicación, nos hemos preparado, digamos, toda la vida. Claro. para seguir esta lucha, digamos. Nosotros siempre entendimos que el estudio es muy importante, por eso yo hoy estoy estudiando en la universidad, como decía, comunicación social, porque creemos que es una herramienta no solamente para llegar a la otra sociedad, que es fundamental, sino también para, yo como comunicador, decir que primero que el pueblo mapuche existe, porque hoy es negado, como le decía, y después de que y plantear todas las realidades de ese ámbito, de esa gran herramienta que es la comunicación. Bueno, y acá, entonces, sin duda, desde nuestra sangre, desde la radio de Lizar, es un espacio, ¿no?, para justamente reivindicar todas estas costumbres y todas estas cosas que forman parte de nuestras raíces, ¿no? Este es el objetivo de nuestra sangre también, reivindicar todas estas costumbres, toda esta cultura, y que esto siga vivo, permanezca vivo, ¿no? Así que bueno, me gustaría, para terminar, Cafulcurá, que me cuentes cómo es ser neuquino. A ver, ¿cómo es la vida en Neuquén? ¿Cómo es levantarte cada vez y salir y estar en Neuquén? ¿Qué es lo que ves desde tu casa? Porque nosotros acá, por ejemplo, a través de la ventana de Lizar vemos edificios y edificios y edificios. ¿Qué ves vos? Claro. Bueno, la verdad que, como decía al principio, yo soy mapuche, con nacionalidad mapuche, pero tengo ciudadanía argentina, me siento orgulloso por eso. Y bueno, como también como vecino aquí, veo que Neuquén y el territorio mapuche, el territorio argentino, es un territorio muy rico, de muchas fortalezas, que vos te levantás todos los días y te dan ganas de salir adelante porque ves mucho proyecto, digamos. A pesar de que pasan muchas cosas, ¿no?, que vemos todos los días en las noticias o en carne propia, que es difícil hoy vivir como argentino, pero como decía, hay muchas cosas que te dan aliento. Una de las cosas es el gran paisaje que tenemos aquí en la Patagonia. Y bueno, el hecho, o sea, hay igual, como te decía, es muy difícil, pero hoy no solamente tu vecino, no solamente lo que ves en la tele, sino lo que ves a diario, la gente tiene ganas de salir adelante, y eso es también lo que te levanta, digamos. Sin duda. No es todo malo, y es lindo vivir aquí en Neuquén, en la Patagonia. No me cabe la menor duda. Bueno, pronto entonces tenemos una visita a Neuquén obligadísima. Cafulcurá, muchísimas gracias por tu contacto, bueno, por compartir con nosotros toda tu experiencia de vida, ¿no? Bueno, yo en realidad el agradecimiento es mío, yo lo felicito realmente porque lo que ustedes hacen demuestra la maduración que se está dando en la Argentina. Como yo le decía, estamos de acuerdo con el tema de la ley porque creemos que tiene que haber una maduración, tiene que haber un cambio en todo este sistema comunicacional que hay, y ustedes son un fiel reflejo de eso y de que se puede llegar a una buena relación y a lo que nosotros anhelamos, que es la relación interculturalidad de los pueblos originarios con el pueblo argentino. Totalmente, gracias por darme el espacio y nuevamente felicitarlo. Muchas gracias a vos. Un placer. Cafulcurá, Peucayal lo despido en mi idioma. A ver, por favor, de vuelta, a ver. Peucayal, que sería hasta luego, muy buenas tardes. Qué lindo que suena. Bueno, muchas gracias, Cafulcurá. Está bien. Compartíamos entonces esta charla, esta conversación con Cafulcurá Tiñer, que es uno de los representantes de la Confederación Mapuche en Neuquén. Aparte, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que este chico con apenas 22 años tenga tamaña responsabilidad, ¿no?, la de dar a conocer, la de comunicar las cosas que suceden en su comunidad. Increíble. sangre es la cantidad de paisajes diferentes que podemos encontrar y hacen tan rico nuestro país. Cuenta la leyenda que Neuquén y Limay eran hijos de dos caciques tribales que tenían sus reinos uno al norte y el otro al sur. Eran grandes amigos y nada turbaba su leal camaradería, hasta que un día, en que cazaban juntos, oyeron una dulce voz que cantaba entre las frondas de los arrayanes. Dirigiéndose hacia el lugar, hallaron a orillas de un lago a una hermosa joven mapuche de largas trenzas, ojos negros y talle esbelto y frágil, llamada Raihue, que significa flor nueva. En viaje de regreso, los dos jóvenes notaron que algo se había introducido en sus almas, que se interpuso en su plena y antigua camaradería. Pasadas las lunas y consultada la machi, la adivina, por ambas familias, comprendieron cuál era la causa del distanciamiento de aquellos jóvenes que antes eran como hermanos, por lo que decidieron someterlos a una prueba para que el destino decidiera. Le preguntaron a Raihue qué era lo que más deseaba en el mundo, a lo que contestó: tener una caracola para que me diga cómo es el rumor del mar. Los jóvenes entonces tendrían que llegar hasta el mar y traer una caracola. El primero que llegase tendría el amor de la joven como premio. Consultados los dioses, convinieron que lo más rápido para llegar al mar sería convertir a los dos jóvenes en ríos. Así lo hicieron y partieron de sus respectivos reinos. El espíritu del viento, sintiéndose desplazado y celoso, comenzó a intrigar a Raihue, susurrándole al oído por las noches que Neuquén y Limay no volverían nunca más, pues las estrellas que se caen al mar se convierten en mujeres hermosas y encantadas que atrapan a los hombres y los encadenan en el fondo del mar. Raihue, angustiada, comenzó a marchitarse de pena y dolor, mientras los jóvenes seguían su carrera salvando numerosos obstáculos y la porfía del viento los incitaba a volver. Cuatro veces, cuatro lunas pasaron desde que los mapuches se marcharon y aún el mar estaba lejos. Raihue, mustia, marchita, casi con un hilo de vida, haciendo un esfuerzo se arrastró hasta el lago donde conociera al amor. Y alzando los brazos al dios, le ofreció su vida a cambio de la salvación de los jóvenes. A medida que rezaba, sus pies se convirtieron en raíces que penetraron lentamente en la tierra. Su cintura se afinó y en verde tallo y su busto se esparció en tiernas ramitas y su boca se afrió en una flor roja. El viento, queriendo disfrutar del dolor de los jóvenes, se lanzó a darles la noticia soplando con tanta furia que desvió el curso de ambos hasta juntarlos. Al enterarse que Raihue había muerto de amor por ellos, solo atinaron a abrazarse fraternalmente. Y así, unidos en un abrazo que nunca terminará, continuaron su camino hacia el mar, llorando el luto de Raihue. Así nació, al juntar ambos sus márgenes, el Río Negro. Compartimos la leyenda entonces de la unión del río Neuquén y del río Limay, esta hermosa leyenda que cuenta algo natural, ¿no? Una característica natural de esta provincia hermosa que es Neuquén, y bueno, como cada miércoles en Nuestra Sangre no podía faltar la leyenda. No podía faltar la leyenda, y lo que no puede faltar tampoco es terminar de recorrer un poquito la provincia. Hemos dejado así como en suspenso para poder hablar con nuestro joven representante de la cultura mapuche, Tiñer, sí. Habíamos dejado pendiente la estepa de los dinosaurios. Justamente una de las localidades representantes de esta estepa es Neuquén, capital, donde vive Cafulcura. En esta estepa de los dinosaurios, como decimos, justamente lo que se encuentra son importantísimos restos fósiles. Quizás dentro de los más importantes esté el Gigantosaurus carolini. Oh, wow. Que es el carnívoro más grande del mundo y fue encontrado en 1993 por Rubén Carolini. Uh-huh. Además hay otros saurios menores, huellas mirá qué chiquitas que son, 3 metros de largo tiene cada huella, así que algo impresionante. Y todo esto lo podemos encontrar en el Museo Municipal Paleontológico Ernesto Bachmann, que está en Villa del Chocón, que es otra de las localidades que pertenecen a esta estepa de los dinosaurios. Además de, por ejemplo, la capital de Neuquén, Neuquén Capital. Y bueno, además de toda esta cuestión de dinosaurios y de fósiles, en Villa del Chocón y el embalse Ezequiel Ramos Mejía, también son escenarios para la práctica de deportes náuticos y ofrecen todas las comodidades para el visitante. Y bueno, yo lamento decirte, Rodrigo, que tenemos que dejar todo lo que nos queda en suspenso. La radio del ICER entra en cadena nacional, así que nos despedimos hasta el miércoles que viene. Exactamente, gracias a todos los que estuvieron compartiendo desde las 4 de la tarde. Quedó las festividades, quedaron algunas cosas afuera. Las artesanías, pero mucho sí. De turismo, todo lo que hay para hacer en la provincia, bueno, de Neuquén. La cadena nacional nos obliga, y lo que yo quiero es saber si vamos a abandonar la Patagonia o qué es lo que vamos a hacer el miércoles próximo. A ver, por lo pronto te voy diciendo, Pablo Navata, Rodrigo Serrallón estuvimos en la conducción, Tomás Silverberg estuvo en la operación técnica, al cual le agradecemos su reincorporación, en la producción y coordinación de aire estuvo Mariano Pañuco, y ahora sí, mientras yo decía todo esto, pensaba, sí, no sé, entre todas las provincias que nos quedan recorrer en nuestra sangre, a ver, el miércoles que viene es el programa número 20, yo ya estuve pensando a qué provincia nos podemos ir. Yo tengo ganas de algo mediterráneo. ¿Cómo mediterráneo? Que no tenga así acceso al mar. ¿Ah, sí? En el medio de la tierra. Bueno, entonces esto tiene, me das el pie perfecto, porque yo ya estuve pensando a qué provincia nos vamos a ir. Y mira, te la dejo picando así y te tiro una pista y nos vamos con esta pista. Dale. Vamos a escuchar en la voz de la Sole, de Soledad Pastoruti, artista santafesina, provincia que ya conocimos aquí en Nuestra Sangre. En su voz vamos a escuchar un tema folclórico, un tema que me encanta, se llama Luna Cautiva, y esto tiene que ver con la provincia a la cual viajaremos el miércoles próximo. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasó.